En el libro de Mormón, o mejor dicho, en el libro de Moroni, dentro del libro de Mormón, libro de Moroni, capítulo 10, en el versículo 4, dice que cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, en base a esta supuesta prueba por excelencia del libro de Mormón, hay muchos mormones que testifican que han recibido así un corazón ardiente. Ahora, vamos a analizar este texto. Lo leemos de nuevo para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Moroni, capítulo 10, versículo 4, en el libro de Mormón. Cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Es decir, aquí están mencionados los tres miembros de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cualquier persona religiosa puede sentirse impactada por esta declaración. Y dice que si de veras pedimos al Dios el Padre en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo va a manifestarnos, a confirmarnos la verdad del contenido de este libro. Pero ellos tienen una contradicción en esta expresión. Los que no reciben ninguna manifestación de que el libro de Mormón sea la verdad, tácitamente aquí son definidos como no sinceros, porque dice que si uno tiene un corazón sincero, el Espíritu Santo le va a decir que el libro de Mormón es un libro lleno de la autoridad de Dios. Y si uno no acepta el libro de Mormón como un libro que tiene la autoridad de Dios, entonces uno no es sincero. Y en este aspecto es curioso que nos estén llamando falsos a todos los cristianos, a todos los que no participamos de sus convicciones. Es una calificación precipitada e injusta, porque hemos demostrado y estamos demostrando en estas pláticas las enormes contradicciones que hay entre el libro de Mormón y la Biblia, y entre el libro de Mormón y la realidad cotidiana, y entre el libro de Mormón y la realidad arqueológica y científica. Los cristianos no necesitamos orar por algunas cosas. Hay cosas tan evidentes que la oración no les añade nada. Cada uno sabe lo que conoce por su propia experiencia. Si alguien nos dice, por ejemplo, que el libro del Corán es escritura cristiana, y si usted ora a Dios con un corazón sincero y con fe en Cristo, Él le manifestará la verdad de Él por el poder del Espíritu Santo, uno no tendría necesidad de pensarlo, porque cualquiera sabe que el libro del Corán, que nos merece todo el respeto, por supuesto, y el respeto a la gente del Islam que se identifica con el Corán, a quienes respetamos y amamos, pero sabemos que el libro del Corán no coincide con la Biblia. De manera que el orar sobre estos puntos no resuelve los problemas y las diferencias. Hay que tener en cuenta las evidencias de la historia, de la geografía, de la arqueología, para estudiar cualquier libro que tiene la pretensión de ser sagrada escritura. Pero si la gente tiene que depender de sus emociones y sentimientos, en lugar de estudiar cada cosa en detalle, de examinar cada hecho con cuidado, la gente puede creer cualquier cosa, y eso ocurre todos los días, no solamente con el libro de Mormón, con toda clase de afirmaciones sectarias que se divulgan en todos los países de América Latina y del resto del mundo también, declarando una cantidad de supuestas verdades que solo contribuyen a la confusión y el error. Nadie puede confundirse con esto. Jesucristo dijo al terminar el Sermón del Monte, hablando del día final, del día del juicio, dijo: muchos me dirán en aquel día, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que el aspecto religioso exterior no es suficiente evidencia de la realidad. Si una entidad religiosa cualquiera, por ejemplo, un banda, o por ejemplo el vudú, o por ejemplo la nueva era, con sus respuestas místicas, o algunas de las sectas más difundidas de la actualidad, algunas que vienen del lejano oriente, u otras muy antiguas, como digamos el budismo, o quizás algunas otras como las de Sai Baba o del reverendo Moon, vienen y me dicen que si yo los invoco al Padre y al Hijo y en mi corazón sincero recibo algún tipo de emoción, eso es verdad, yo tendría que creer a lo mejor en una cantidad de religiones diferentes, porque todas ellas pueden lograr eventualmente algún impacto en mi corazón. Justamente estaba escuchando en estos días pasados a una emisora perteneciente a una secta, y había una mujer que estaba muy excitada en su oración, con profundas emociones y estremecimientos que, aunque se transmitía por radio, casi diría que se palpaban, acompañada por un supuesto pastor que también le acompañaba en sus gritos, lamentos, quejidos y carcajadas y promesas y toda una cantidad de cosas simultáneas, a dos voces que iban provocando una especie de reacción interior. No en mi caso, porque soy un hombre de experiencia, pero yo me imaginaba muchos oyentes escuchando estas cosas, las palabras que se dicen, la manera de decirlas, las expresiones en lengua extraña y otra cantidad de promesas más y de excitaciones y estas repeticiones de voces y sonidos acompañados por música pueden establecer una especie de dominio sobre la mente del público que escucha el programa. Y entonces ellos pueden creer que han tenido una revelación porque sinceramente han participado de esas cosas. Pero ese no es el criterio. El criterio es estudiar esa palabra, estudiar esa doctrina, comprobarla en los hechos cotidianos, no solamente en los sentimientos, sino en la experiencia real, comprobarla también en la evidencia de los demás detalles que esos libros mencionan o que esas enseñanzas intentan impartir. Mis amables oyentes, cuidado con estos movimientos sectarios de los últimos tiempos. Cuidado, lo digo con todo respeto porque no se trata de denigrar a nadie. Cuidado con el movimiento mormón, con la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que tiene esa iglesia es algo que es cierto, es de los últimos días. Es decir, pertenece a esos movimientos de desviación, de apostasía y de cosas que aún pueden engañar a los escogidos que Jesucristo anunció que ocurrirían en los últimos tiempos. Y esa iglesia lleva ese nombre. La iglesia de los últimos tiempos es la iglesia con la que tenemos que tener toda clase de precaución. Pero como ya venció mi tiempo para hoy, me despido de ustedes hasta la próxima plática, amables oyentes.